enamorado. Es tan bonita, tan hermosa, tan sincera. La quiero tanto y quisiera estar a su lado. Pequeña linda, pequeña mía, cuánto te quiero. Pequeña linda, pequeña mía, me enamoré de ti. Toda la vida, pequeña linda, te voy a recordar. Si pasa tiempo, pequeña mía, no me vayas a olvidar. Ella es tan especial que me ha robado el corazón. Con solo verla siento que pierdo la razón. Es tan angelical, linda nena, toda mi ilusión. Nunca la olvido, soy tan feliz cuando a su lado voy. Pequeña linda, pequeña mía, cuánto te quiero. Pequeña linda, pequeña mía, me enamoré de ti. Toda la vida, pequeña linda, te voy a recordar. Si pasa el tiempo, pequeña mía, no me vayas a olvidar. Te quiero, pequeña linda, pequeña mía, me enamoré de ti. Toda la vida, pequeña linda, te voy a recordar. Si pasa tiempo, pequeña mía, no me vayas a olvidar. Pequeña linda, pequeña mía, cuánto te quiero. Pequeña linda, pequeña mía, me enamoré de ti.